pusiste a prueba mi debilidad. Fue un trambo, te arrepientes por tu maldad. May. Hoy dile a tu amiga, la que en tanto confía, la que anoche seguía calentándome. ¿Pa' qué le insistía? A ver si la sabía, si difícil sería el retroceder. Se enamoró y no fue mi intención. Tú provocaste esto. Por tu maldad. Tú provocaste esto. Fuiste culpable de esto. Te salió mal el trambo. Contigo más no me fango. Se te fue el avión por estar fabricando. Caso que no tiene nada que ver con nuestro querer. Y ahora la torta se está virando. Pero dale picha a la pata con fandango. Que ahora tu amiga la tumba agarra por el mango. Con ella yo me pude envolver. Toca en su piel. Prueba mi debilidad. Fue un trambo. Te arrepientes por tu maldad. Esto pasa en vida real.